solista del año, la voz más romántica, con ustedes, Dani Hoyos. ¡Sí! ¡Vamos todos, vamos! ¡A vivir en la fiesta, todos, todos! Nuestros cuerpos, todo se vuelve tan especial. Nadie sabe, tan solo ella, que yo la quiero, que ella es mi reina. Nadie sabe que en este mundo somos tú y yo. Nadie sabe, tan solo ella, que yo la quiero, que ella es mi reina. Nadie sabe que en este mundo somos tú y yo. Un pacto de amor, dos amores prohibidos. Nadie sabe el sufrimiento, el castigo, el no poder abrazarte al aire frente de los amigos. Nadie sabe, no podrán entender, ella tiene marido y yo mi mujer. Pero al rozar nuestros cuerpos, todo se vuelve tan especial. Nadie sabe, tan solo ella, que yo la quiero, que ella es mi reina. Nadie sabe que en este mundo somos tú y yo. Nadie sabe, tan solo ella, que yo la quiero, que ella es mi